Ya yo sé qué fue, qué hizo que usted y yo nos entrelazáramos los dos. Comandando la brea, baby. Bailando fue que nos pasamos la raya sin escondernos. Aquí nadie dirá nada. Rompe la discoteca, mae. Entrelazáramos los dos. Bailando fue que nos pasamos la raya sin esconder. Aquí nadie dirá nada. Rompe la discoteca, mae. Aquí nadie dirá nada. Rompe la discoteca, mae. Aquí nadie. Mami, yo no sé qué es lo que vas a hacer. Tú, yo voy a dejar la peste. Y espero que no se moleste. Tanto guayar o hacer, entonces se le cueste. O sea, maldad, que espero que usted se preste. Pues vamos a romper la ley, aunque nos arreste. Daddy, ¿dónde tú, yo, en Grammy? Mami, nos fuimos de party. Mala mía, shawty, pero voy a prenderme esta mari. Voy a vacilarme en ese body. Pero cuando venga la cintura bailando, parece que un huracán va pasando. Y cuando la luz se te da, trago en la mano. Cuando venga la cintura bailando, parece que un huracán va pasando. Y cuando la luz se te lamba, arrasando con el trago en la mano. Sí, mano con checa, seguimos en la meca. Musicalago, Menes, DaddyYankee.com.